los celos del viento que toca tu cabello, tus ojos, tu boca, deslizándose en toda tu piel. Siento celos cuando sales y todos te miran, y aunque vas de la mano conmigo, todos se imaginan llevarte también. Yo no sé si te hago feliz, yo no sé si me quieres a mí, y es que estoy que ya es mucho tiempo y estos celos crecerán por ti. Celos, tontos celos que siento al pensar que alguien más tú pudieras amar. Estos tontos celos me van a matar. Celos. Me pongo celoso.